Gloria doncella, al amante que te convierte en matrona tras ceñirte una corona que te ilumina el semblante. Gloria al amante constante que en cadañera labor, con rudeza y con primor, con la cava y el injerto, te provoca a fruto cierto. Gloria, viña al viñador. Afanosas, las cuadrillas buscan y cortan con mimo el recoleto racimo de las uvas amarillas. Va lento en las angarillas el tesoro al almijar. Viene la brisa a besar el reposo de la brega y cuando la sombra llega suena un reclamo, un cantar. Armada la fuerte pierna con el ferrado coturno, irrumpe el tropel nocturno como exhalación averna y estruja la fruta tierna con el furor de sus pies. Son los mismos que después en la celeste mañana, al son de ungida campana, bailan para San Ginés. Aquí está el arrumbador, sin más armas que el cintero, el pie de volatinero y el brazo de domador. El rebaño bullidor llegó en revuelto torrente, pero el lazo prepotente tornó su furia tranquila y erigido en triple fila, queda estático y silente. A fuego y golpe de mazo dobla la noble madera con la curva marinera que se va haciendo regazo. El hierro aprieta su abrazo moderando redondeles, justos, luengos y chanteles sellan la exacta clausura y zarpan a singladura por los siglos los toneles. Su ojo los quilates pesa en el áureo terciopelo y los éteres al vuelo su certero olfato apresa. Inocente le confiesa el mosto niño su clave, corrige, severo y suave, el oloroso y la palma. Y él solo el secreto sabe, que los vinos tienen alma. Con pulso de puntillero, sin violar la florescencia, ha clavado la venencia en el dormido venero. El vástago volandero describe un arco triunfal, y en el punto cenital la nubecilla de plata destila su catarata en la copa de cristal. Y a ti, bodeguero canto, mago de tal poderío que en su palacio sombrío guarda el tiempo a cal y canto, que tiene en perpetuo encanto enjaulada la alegría y la suelta día a día a volar tierras y mares para que ahuyente pesares y el orbe entero sonría.